Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Tras 44 días de huelga y 800 millones de dólares de producción perdida, el Sindicato de Trabajadores de Escondida da por terminado el conflicto, pero sin acuerdo. Los trabajadores optaron por acogerse al artículo 369 del Código del Trabajo, que extiende el contrato colectivo vencido por 18 meses. La medida implica renunciar a los bonos de fin de conflicto, así como a cualquier ajuste. El sacrificio tiene un solo objetivo: negociar bajo el amparo de la reforma laboral. Esta entra en vigencia el 1 de abril próximo, por lo que la negociación, que deberá comenzar 6 meses antes de que venza el contrato colectivo, establece los actuales beneficios como piso mínimo de las tratativas. Además, prohíbe el reemplazo en huelga. La minera anuncia que deberá revisar sus operaciones y estructura ante el nuevo escenario. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha sido sujeto de críticas en las últimas semanas, pero ayer quedó en evidencia la dura batalla que debe dar, incluso dentro del propio gobierno, en pos de defender las condiciones necesarias para incentivar las inversiones. Pocos días después de que Valdés insistiera en que hay que evitar la incertidumbre, recuperar las confianzas y evitar los obstáculos para las inversiones, la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, anunció que no se dará ni un peso más para las AFP. Kraus se refirió así a la decisión del gobierno de optar por un ente estatal para administrar el 5% extra de cotización previsional, lo que será parte de la reforma previsional. Valdés, que ha estado a cargo del proyecto, calificó de imprudente la intervención de Kraus, pues la propuesta aún debía negociarse con los partidos. Comillas, la ministra del Trabajo, de manera imprudente, comunicó públicamente hoy la visión que tenemos sobre la administración del 5%. Además, empleó consignas que están fuera del espíritu con que hemos trabajado. Cierre de comillas, señaló Valdés en referencia a la meta de enviar el proyecto con acuerdo previo. Cambiamos de ámbito a lo judicial porque el segundo juzgado de letras de Osorno acogió este miércoles parcialmente la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta en contra de la Municipalidad de San Pablo por Carlos II Obando Treimún, quien en febrero de 2012 asistió a la celebración de la Semana San Pablina, ocasión en que recibió el impacto de un postón en la parte posterior de la cabeza, proyectil que aún se encuentra alojado en su cráneo. En el fallo, el magistrado Luis Mexa acogió la demanda civil y condenó al municipio a pagar 6.500.000 pesos por concepto de daño moral a Obando Treimún. La resolución agrega que en la especie son hechos acreditados en el proceso que el demandante, a consecuencia del disparo de rifle con postón, resultó con cuerpo extraño, un postón alojado en el cuero cabelludo, con licencia médica de 12 días sin perjuicio, que aún después de años del accidente todavía permanecía con dolor en la zona afectada, según se consignó en el motivo octavo de este fallo. Conforme a lo anterior, tanto la existencia de lesión y su tratamiento, como el periodo de incapacidad que aquella produjo al demandante, permiten, acorde al criterio de normalidad, estimar acreditado el daño moral, sin que resulte necesario demostrar con alguna prueba particular la existencia del dolor y sufrimiento físico y psicológico cuya reparación se solicita. Puede revisar el fallo completo en nuestra página web www.paislobo.cl. Alrededor de las 10 de la mañana de este viernes 24 de marzo, llamados anónimos avisaron de bombas al interior de la Escuela España, ubicada en Avenida Julio Guzmán e INACAP, ubicada en Avenida René Soriano, ingresos norte y sur a la ciudad de Osorno. Con lo anterior, se activaron los protocolos en estos casos y los alumnos fueron evacuados de los edificios mientras carabineros GOPE de Puerto Montt revisaban las dependencias. Nuestro colaborador José Rodríguez conversó con el vicerrector de INACAP Osorno, Rodrigo Ibáñez Coronado. Don Rodrigo, cuéntenos sobre el incidente que hay ahora en este momento aquí en la sede de INACAP Osorno. A las 9 de la mañana recibimos una llamada telefónica dando cuenta de que habrían colocado un artefacto explosivo en instalaciones de la universidad. nos comunicamos con Carabineros y procedimos a evacuar el establecimiento de acuerdo a los protocolos y procedimientos que teníamos establecidos con anterioridad, ¿ya? Se evacúa todo en completa calma, con normalidad, y en este momento Carabineros está haciéndose cargo del procedimiento y creo que están a la espera del COPE para hacer la revisión del edificio. O sea, está en absoluta calma entonces. Sí, absolutamente. Toda la gente de la comunidad estudiantil fue despachada a sus hogares y las actividades las vamos a retomar a las 2 de la tarde. Muy amable, muchas gracias. Muy bien. Para www.paislobo.cl, José Rodríguez. Ahí estaba el vicerrector INACAP Osordo, Rodrigo Ibáñez Coronado. Y a continuación, José Rodríguez conversa con el mayor Landero de la Primera Comisaría Osorno. Durante la mañana recibimos un par de llamados telefónicos anónimos, con un lapso de tiempo de separación, indicando que sobre la instalación de un artefacto explosivo tanto aquí en el INACAP como en la Escuela Española. Señalar que primero los carabineros actúan conforme al protocolo que está establecido, que está coordinado con los centros educacionales, evacuando tanto a los alumnos, al personal docente, al personal administrativo, hacia las zonas de seguridad que están establecidas, logrando que esto se realizara sin lamentar ninguna persona lesionada ni ningún inconveniente. Una vez finalizada este tipo de evacuaciones, actúa el personal del GOPE, el que ingresa, revisa y establece si hay o no hay algún artefacto explosivo. Y para posteriormente entregar el establecimiento educacional a quienes corresponden. Bueno, y como se esperaba entonces, la normalidad volvió a estos dos establecimientos educacionales y se ha iniciado una investigación por parte de la Fiscalía para determinar el autor de estos falsos avisos de bomba. El fiscal Sergio Fuentes comunicó al imputado Roberto Álvarez Hernández que se le investiga por el porte y transporte de clorhidrato de cocaína de pasta base, que en total sumaban casi un kilo, y que pretendía comercializar en las comunas de Río Bueno y La Unión. La Fiscalía Local de Río Bueno formalizó una investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas contra un hombre de 34 años, quien fue detenido por la Policía de Investigaciones. El fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes Paredes, comunicó al imputado Roberto Carlos Álvarez Hernández que se le investiga por el porte y transporte de un kilo de clorhidrato de cocaína y pasta base, la que pretendía comercializar en las comunas de Río Bueno y La Unión. El fiscal Sergio Fuentes solicitó en la audiencia de formalización que el imputado quedara en prisión preventiva, a lo que accedió el juez de garantía de Río Bueno, quien además fijó en 180 días el plazo para que la fiscalía realice la investigación por estos hechos. Dos sujetos detenidos, la incautación de cannabis procesada, 6 plantas en etapa de desarrollo y dinero en efectivo, entre otras especies, fue el resultado de un procedimiento realizado ayer por detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, Brianco, de la PDI, al interior de la Villa General Bernales, en Valdivia. Se trata de una investigación conjunta con el Ministerio Público, la que permitió la incautación de 110,33 gramos de cannabis procesada y 6 plantas, droga que en su conjunto corresponde aproximadamente a 600 dosis, evaluadas en total en 6 millones de pesos. La sustancia era promocionada entre sus compradores como Kraken, cannabis conocida por su alta potencia, rápido efecto y larga duración en el organismo, y cuyo valor de venta es claramente superior al de la cannabis convencional, alcanzando los 10.000 pesos por dosis. Los detenidos, un hombre de 46 años y su hijo de 18, el primero con antecedentes por hurto, fueron capturados por la policía tras el control del vehículo en el que se desplazaban, encontrándose en su poder la droga dosificada. Tras ello, la policía ingresó al domicilio de estos, verificando en su interior la existencia de las plantas en crecimiento, diversos contenedores, 148 mil pesos en efectivo, una balanza y otros medios de prueba. En el procedimiento, también fue incautado un vehículo, el que era utilizado para realizar las entregas dentro de Valdivia. Según indica la investigación, los detenidos se abastecían de la droga por autocultivo y adquiriéndola directamente en el comercio ilícito de otras ciudades, para luego revenderla en Valdivia, donde la distribuían a selectos consumidores que conocen de esta variedad. Finalmente, cabe mencionar que de comprobarse que la droga corresponde efectivamente a la variedad de Kraken, lo que deberá ser confirmado tras el análisis del servicio de salud respectivo, Esta sería la primera vez que se detecta en la ciudad de Valdivia. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía para el control de detención a primeras horas de esta mañana. Oficiales de la agrupación Microtráfico Cero, dependiente de la Brigada de Investigación Criminal de la Unión, detuvieron a un sujeto con casi un kilo de droga, la que era comercializada en Río Bueno y La Unión. Los detectives, luego de una serie de diligencias de investigación e inteligencia, dieron con el paradero de un sujeto que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en la provincia del Ranco. Por lo anterior, se le efectuó un control de identidad mientras se desplazaba en un vehículo particular y a la revisión de la vestimenta del hombre se encontraron 38 contenedores de papel con cocaína base y al interior del vehículo en que se desplazaba 18 contenedores con la misma sustancia. Debido a esto, se le detuvo por infracción a la ley de drogas y se efectuó una revisión exhaustiva a la vivienda que habitaba, encontrando otras cajas con cocaína base y clorhidrato de cocaína. Lo incautado totalizó la cantidad de 470,86 gramos de cocaína base y 454,68 gramos de clorhidrato de cocaína, una camioneta y casi 2 millones y medio de pesos en dinero en efectivo. El detenido, de 34 años, con domicilio en la comuna de Río Bueno, registra antecedentes de una detención anterior por el delito de estafa y no posee encargos judiciales en su contra. La detención fue comunicada al fiscal de turno de la Fiscalía Local de Río Bueno, quien dispuso que el detenido fuera puesto a disposición del juzgado de garantía de la misma ciudad. Nos llega información desde Río Negro a través de Radio Mía. Nombre y cargo. Bueno, soy el sargento primero Sergio Álvarez Contreras, de dotación de la segunda comisaría de Canero Río Negro. Sargento, ¿qué me puede decir usted de una persona que encontraron fallecida aquí en la comuna de Río Negro? Bueno, cerca de las 16 horas se recibió un comunicado telefónico a la guardia de la unidad, la segunda comisaría de Canero Río Negro, ¿cierto? Donde vecinos del sector, ¿cierto? Hacían varios días, 4 o 5 días, que a un vecino de la casa colindante no lo veían, ¿cierto? Y le parecía extraño, preocupados los vecinos por este ciudadano. Llamaron a Carabineros de Río Negro, de ellos me constituyo en el lugar para verificar la situación, el estado de salud de esta persona. Al ingresar a su puerta, se trata que la puerta está trancada y pude apreciar que hay una persona de sexo masculino que está fallecida al interior. ¿La identidad todavía no lo sabe? Tengo los antecedentes del ciudadano. Se trata de Juan Guillermo Gallardo Lara. Tiene 60 años y tiene domicilio aquí en esta vivienda de Vicuña Maquena 202. A pesar que pensábamos que a medida que pasaban los días y pasaban las semanas, el tema del plan regulador iba a bajar en intensidad, la verdad que no es así. Sigue conversándose, sigue tratándose. Siguen habiendo entidades que se atribuyen la condición de poder cuestionar el plan, pero también hay aquellos que consideran que deben ser consultados y que representan a una mayoría, o que sus visiones son las correctas y la de los otros no. Aquí la verdad es que nosotros tenemos la suerte de contar con Ricardo Becerra, que es presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, para conversar de aquello, ya que él es panelista aquí estable. Así que la semana pasada, para aquellos que escucharon la conversación, ya dábamos luces que en Ricardo y su gente se estaba reuniendo con concejales y autoridades justamente para discutir el tema. Una de las situaciones que ha generado mayor tensión es que el plan regulador esta vez incluye, de alguna forma, pero lo incluye, los dos ríos. Una ciudad con dos ríos es una ciudad que en otros puntos es bastante valorada, ya que nos gusta ver hacia afuera. Uh-huh. Esto en Europa, en el mismo Estados Unidos, es, comillas, una fuente de riqueza porque se aprovechan las costaneras, embarcaciones, turismo, bueno, se aprovecha mucho. Acá tenemos dos ríos a los cuales les damos la espalda. Ricardo Becerra, gracias por acompañarnos. Disculpa la larga introducción, pero era para que nos coloquemos al día. Sí, suficiente como para poder así entonces introducirme más bien también en este tema, que es bastante largo, por eso vamos a tratar de sintetizar en lo mejor posible. Claro, mira, uno de los ejes centrales, tú ya bien lo has dicho, del plan regulador es cómo recuperar los ríos para la ciudad de Osorno. Pero nosotros, como ambientalistas, vamos más allá de la recuperación. ¿Qué tipo de recuperación queremos para ese río? Sabemos que tanto el río Damas como el Rahue son dos ríos que están enfermos. Tienen contaminación, también tienen problemas en sus orillas, no solamente en lo que es la parte agua. Entonces, es por eso que para nosotros es fundamental, y eso no queda muy especificado, fíjate, en este plan regulador. que nosotros, en cierta manera, lo que queremos es que si hablamos de recuperación, ojalá que sea desde un, digamos, de una visión, de una perspectiva de recuperarlo como ecosistemas a esos dos ríos, ¿ya? Y haciendo una brevedad bien específica, ¿qué es lo que realmente es eso? Bueno, es que ojalá en lo posible poder en este caso mantener las áreas verdosas o las áreas de vegetación que están en las orillas justamente de los ríos Damas y Rahue. Es evidente que yo sé que hay mucha gente que tiene siempre ese atractivo de hacer costanera, ¿no es cierto?, de cemento en las orillas de los ríos. Bueno, en cierta manera ya el río Dama lo tiene con el Parque Guardia Centenario, pero nuestra pregunta, ¿eso va a ser para todos los 4 kilómetros que tiene el río Dama, sabiendo que es un río que está con problemas y que evidentemente que colocándole más cemento en sus orillas va a provocar también problemas en su sistema de autorregulación que tiene? Entonces, de ahí es la gran pregunta y es una de las inquietudes que nosotros les vamos a plantear en este informe al Consejo Municipal, porque como te digo, en el plan regulador se habla mucho de recuperar el río, pero más bien como uso recreacional, que no es mala idea, pero frente a la realidad geomorfológica y también hídrica de los dos ríos, es evidente que su recuperación primero tiene que ser desde el punto de vista del ecosistema. Bueno, yo quiero agregar, sí, tú tienes una visión ecológica, ambiental, pero yo quiero agregar aquí también el comentario de que debe haber también una visión de propiedad, porque tú puedes recuperar un río, pero finalmente se lo recuperas ¿para quién? Si la mayoría de ambos ríos, por ejemplo, especialmente el Dama, da hacia viviendas particulares. Sí, correcto. Y donde no hay tampoco una preocupación de los dueños, porque uh-huh. tú arreglas un río, pero también sí. le subes el plus, porque vas a tener un río detrás tuyo, claro. ¿cierto? Que puede aumentarle uh-huh. el valor a la propiedad, exacto. a la villa, si claro. queda cerca. Uh-huh. Entonces, yo creo que también hay que darle una vuelta por ahí, sí. ¿cierto? Sí. No solamente en el plano ambiental, que tiene que ir sí. de la mano con esto, pero yo creo que también hay que ver ese tema ahí, sí. ¿cierto? Que no se le ha dado tanta vuelta. Hay poblaciones que podrían verse enriquecidas sí, con un claro. buen río. Claro, porque aquí todo va de la mano. Los llamados deslindes de propiedad, tanto privadas como públicas, descuidados por ambos lados, ¿ah? Porque hay también orillas que son fiscales, ¿no es cierto?, que pertenecen al Estado de Chile y también están tan despreocupadas como los deslindes privados. Entonces, ahí es un tema que, claro, cuando nosotros hablamos de la recuperación, evidentemente el ecosistema también significa la preocupación que tiene que tener tanto el ente privado como público para justamente hacer una recuperación desde el punto de vista del ecosistema. Porque, en cierta manera, la idea es acá, fíjate, potenciar el concepto de desarrollo sustentable. Y aquí, tal vez no me voy a salir del tema, porque cuando se ha hablado mucho de que el empresariado está muy temeroso de que con la aprobación de este plan regulador no va a quedar empresa parada en Osorno, no va a quedar ninguna empresa. Evidentemente que estamos hablando prácticamente de una campaña del terror acá, pues. ¿Ya? Al parecer no se ha leído como corresponde este plan regulador, porque la idea es que cuando nosotros hablamos de los factores ambientales que se involucran en este plan regulador, lo que se está potenciando, Cristian, es lo que se llama el concepto de desarrollo sustentable. Y el desarrollo sustentable dice crecimiento económico, es decir, industria, sí, por supuesto, pero respetando el medio ambiente. Entonces, lo que hay que buscar acá y el diálogo que hay que hacer mucho más potente es buscar los puntos de equilibrio. Obviamente que los empresarios también tienen sus razones para estar preocupados o también para aportar, pero ellos no son los únicos entes, ¿no es cierto?, que pueden dar opiniones o pueden imponer opiniones, como en cierta manera ellos algo así lo están haciendo ver. También hay una ciudadanía, como tú decías en tu presentación, que también tiene sus intereses, pero viéndolo desde el punto de vista de calidad de vida para la ciudad de Osorno. A mí se me hacía una crítica hace unos días atrás, no específicamente a mi persona, sino una crítica de una conversación que teníamos, lo acabo ya. de recordar mientras tú lo mencionabas. Uh-huh. Me decía, lo que pasa es que los empresarios, los entes, las cámaras chilenas Cámara China, de construcción sí. y otros entes, no me acuerdo ahora, pero uh-huh. otros entes que uh-huh. se han involucrado, que han hecho declaraciones, que han salido a plana completa en nuestro uh-huh. diario austral, ¿cierto? Uh-huh. ¿Tienen algún poder, tienen alguna acción que también la autoridad la piensa? ¿Y qué pasa con los medioambientalistas? De ahí me acordé, me decían, escuché tu conversación, todo muy bien los planteamientos, pero ¿qué pasa? Que nuestra autoridad está acostumbrada primero a esa sensación de que, como dices tú, de una amenaza. Si no hacen lo que yo quiero, finalmente voy a ir a algún lado a reclamar y esto se puede complicar. Y yo veo muy caballeroso, entre comillas me lo dijo, usó otra palabra, a los medioambientalistas, así se refería a usted, pero no los veo con la fuerza del otro lado. Entonces aquí va a primar el que pegue la bachotada más fuerte. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Sientes que a lo mejor han sido ustedes demasiado cautos? Mira, yo creo que más que cautos, el tema está que no todos los medios de comunicación de la ciudad de Osorno nos han dado los espacios como para poder justamente entonces expresar nuestra opinión. En ese sentido, no porque tú estés al frente mío acá, pero País Lobo ha sido justamente manteniendo la objetividad de País Lobo, porque una cosa, País Lobo no es, digamos, un medio de comunicación ambientalista ni verde. Ustedes informan objetivamente, ¿ya? Pero sí le dan cabida a todos. Y eso es importante, Cristian, que los medios de comunicación le den cabida a todos. Y en ese sentido tengo que reconocer que País Lobo sí nos ha dado esta oportunidad como para justamente expresar nuestros puntos de vista. Pero no ha sido siempre así en los medios de comunicación. Y sabes que ahora esto lo hemos visto, porque aquí hay mucha presión en cuanto a la parte económica, en cuanto a la parte del dinero, ¿ya? Y en todo caso, nosotros hemos estado teniendo conversaciones bien estratégicas con algunos entes que van a tener que tomar las decisiones. Y otra cosa importante, Cristian, nosotros no hemos querido tampoco entrar en polémica y en conflicto. Lo que sí es claro, de que el plan regulador tiene una evaluación ambiental estratégica que obliga todo plan regulador en Chile a tener un informe ambiental. Entonces, como yo le decía a algunas personas, nosotros los ambientalistas no nos vamos a ir con las manos vacías. Porque si se quiere volver otra vez, foja cero, hacer un nuevo plan, digamos, regulador, porque esto no le gustó a algunos entes, pero se van a encontrar con la sorpresa de que ese nuevo plan regulador, que nuevamente habría que llevarlo, ¿no es cierto?, a discusión con la ciudadanía, tiene que tener un informe ambiental. La gente tiene que tener claro. Ahora, un plan regulador es no solamente regular, planificar urbanísticamente una ciudad, sino que también es planificar factores ambientales dentro de una ciudad. Así que ahora es obligatorio factores ambientales al plan regulador. Por eso estamos conversando ahora de los ríos Dama y Rahue. Porque si ese informe ambiental no hubiese existido, los ríos Dama y Rahue no hubieran estado, digamos, como de la gran, en cierta manera, eje central de este plan regulador. Por eso es que te digo, nosotros, más que cautos, hemos tomado un cierto equilibrio frente a este tema. Sabemos muy bien, obviamente, que nuestra opinión tiene que ser, por supuesto, escuchada, pero no impuesta. Nosotros no estamos imponiendo nuestra opinión, mientras que los otros sectores sí están imponiendo. Por eso es que, al parecer, aparece, ¿no es cierto?, como que ellos están tomando la palestra o el liderazgo de este tema. Pero más bien en cuanto a imponer, no en cuanto a dar ideas que sean evidentemente también consensuadas por todos. Nosotros vamos a entregar un informe a la municipalidad y por supuesto que en su debido momento también le vamos a entregar a ustedes también los antecedentes, las sugerencias y observaciones que nosotros hacemos, porque como te digo, estamos bastante acostumbrados a este tipo de situaciones, pero tampoco vamos a entrar en polémica frente a un plan regulador que sabemos de que de una u otra manera va a tener algún beneficio también para el medio ambiente. Ricardo Becerra, presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana sábado se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 21 grados, con vientos de norte a sur a 24 kilómetros por hora. Hay pronóstico de chubascos. Y para el domingo, la mínima sería de 8 y la máxima de 16 grados, con vientos de norte a sur a 22 kilómetros por hora. Igualmente hay pronóstico de lluvias. El tiempo cambiaría, eso sí, el lunes, donde hay un pronóstico de 19 grados como máxima y vientos del norte al sur a 10 kilómetros por hora, pero no hay pronóstico de lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por el equipo de www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos el lunes. Que tenga un muy buen fin de semana.